Hola, este es su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio y ahora al otro lado de la computadora o su teléfono. Por años, Dios me ha dado el privilegio de poder compartir ideas y conceptos para inspirar a miles de personas, ayudándole a llegar a sus metas. Hoy, a través de Renuevo, tengo la oportunidad de expandir estos esfuerzos, alcanzando nuevas amistades. Gracias por dejarme ser parte de su vida. De verdad se lo agradezco. Estoy aquí para decirte que tú lo puedes hacer, que si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te da la capacidad para alcanzarlo. Ahora, me toca darte la bienvenida a nuestro programa Sin Límites. Y recuerde que para Dios, nada es imposible. En casa, nosotros comenzamos con Right Start. Una combinación de vitaminas y minerales, juntamente con el factor de transferencia, una tecnología biológica que ayuda a nuestro sistema a combatir, reconstruir y defender contra enfermedades que quiera atacar y supliendo nuestro sistema la energía necesaria para alcanzar nuestras metas. Ahora es fácil para todos conseguir el factor de transferencia a través de newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4, life.com. Ahí encontrará productos que te ayudarán a mantener una salud excelente. Hasta tienen productos para niños. Empiece a sentir la diferencia del factor de transferencia. newfreedomforlife.com. New Freedom, el número 4, life.com. Tus metas se lo merecen. Usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida. Alrededor del mundo a través de radiofe95.com and tune in en Renuevo, sí, en Facebook y todas nuestras aplicaciones movibles abiertas ahora mismo alrededor del mundo. Felicidades por esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado. Este es su amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio, el que siempre le recuerda que para Dios nada es imposible. Vamos a empezar esta mañana, como todas las mañanas, con una actitud de gratitud. Porque sabemos que cuando nosotros estamos agradecidos por toda la cosa que Dios ha hecho, pues más aparece de esas cosas, ¿sí? Queremos bendición, tenemos que estar agradecidos por las bendiciones que ya hemos obtenido y hoy disfrutamos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y tú prepárate, porque lo mejor está aún por venir, ¿sí? Acompáñame. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es estar en tu presencia y saber que tú nos escuchas y que nos has dado este precioso día para nosotros disfrutar, crecer y poder contemplar tu hermosura. Gracias por dejarte conocer como un Dios verdadero, como el Dios que nos ama incondicionalmente. Señor, a ti atribuimos toda honra y toda gloria. Eres nuestro Salvador, nuestro guía, nuestra restauración, que perdona todos nuestros pecados, que sobremira nuestras debilidades, nos da la fuerza a través de la fe. Gracias por este día y por esta oportunidad de compartir alrededor del mundo con todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Te pido por ellos que tú levantes sus ánimos, le motive, le traiga inspiración para ellos poder ver que son bendecidos, que las oportunidades que tú le das son las oportunidades de la vida, de vivir, de compartir, de reír, de gozar, de poder vivir con propósito. Señor, ve tocando las vidas que te necesitan en el día de hoy. Necesitan consuelo, sanidad. Necesitan recursos. Necesitan saber de ti. Y esperamos, Señor, que tu presencia se siente donde quiera que llegue esta programación y pueda cambiar y transformar el ambiente de cada una de las personas que están escuchando. A ti toda honra, toda gloria y toda majestad. Eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Y te pedimos que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración y de nuestros corazones nunca se apague el deseo de buscarte, pero que podamos crecer y anhelar siempre estar en tu presencia. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Pues prepárese bien para coger esa información para que nos pueda llamar aquí en los estudios o a nuestra línea electrónica. También enviarnos un texto, pero ya yo estoy en vivo en Facebook. Sí, puede contactarnos a través de Facebook, WJRN Radio Fe. Sí, si necesita una manera más ligera para llegar ahí, puede ir a radiofe95.com y darle a la aplicación de Facebook. Lo veremos ahí. Sí, para Dios, nada es imposible. Come on. You know what to do. Sí. Ahora soy más que vencedor. ¿Quién lo pudiera creer? Después de ahogarme en el dolor, con Cristo yo he vuelto a nacer. Borró mis faltas, de su gracia me llenó. Cambió por gozo mi angustiado corazón. Por eso hoy quiero declarar, a voz en cuello gritar, que Jesucristo es el Señor y quiere tu vida sanar. Tan cerca está de tu mente y corazón. Entrar en tu habitación. No importa que al inteligente no le parezca intelectual, yo voy a estar agradecido, pues de la muerte me salvó. ¿Cómo no estar agradecido si de la muerte bien por ti murió? Tendrá. Disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y hoy, pues, estoy tan alegre de compartir con ustedes como siempre. Cada vez que llego aquí, le pido a Dios, Señor, usa estas palabras, usa estas conversaciones que tenemos aquí en la radio para de verdad motivar, levantar los ánimos y inspirar a aquellos que necesitan en el día de hoy. No sé la posición en cual tú te encuentras. A lo mejor está confrontando algunos retos de tu vida, a lo mejor está en un lugar donde quieres prosperar, a lo mejor otro lugar donde quieres aprender. Y en cualquier etapa que te encuentras, siempre estamos yendo de gloria en gloria. Aquí en nuestra cultura de Sin Límites es todo acerca de yendo de gloria en gloria. Nunca dejarnos estable en un lugar. Siempre Dios nos está moviendo. Y ya cuando pensamos que hemos llegado a nuestras metas, Dios dice, piensa nuevamente, yo puedo ser más aún de lo que tú puedes imaginar o pensar. Por eso es que yo digo que la fe no se trata, porque en el momento que tú activas fe y haces fe en tu vida, empiezas a notar que por fe es que nosotros vivimos. Y cuando la fe se encuentra con oportunidades, ahí es que empiezan los milagros a suceder, ahí es que empieza la provisión de Dios a empezar a fluir. Y cuando tú tienes un gustito de eso, te digo, no, uno no puede parar, uno tiene que seguir de gloria en gloria. Y a alguno lo que le falta es llegar a ese primer paso, activar esa fe en su vida y poder pues ver por ellos mismos lo que muchos han testificado. La fe es obra, ¿sí? Y cuando uno está en ese empuje de la vida, confrontando todos esos retos, uno dice, Señor, yo quiero más fe, o necesito más confianza, o necesito más de lo que dicen esta gente que tienen. Es porque nos hemos escuchado mucho. Y la cosa es que ya tú tienes suficiente de eso que se llama fe. La fe es la acción que uno toma, la acción que uno toma según la confianza que ya nosotros tenemos. Y hoy específicamente quiero hablar acerca de actitud, ¿sí? Actitud es bien simple. Muchas personas simplemente lo contribuyen a actitudes malas, feas, como el enojo, o la venganza, o la ira y todo lo negativo. Pero la actitud en su simpleza de significado es bien simple. La actitud es la manifestación de nuestras emociones, ¿sí? Nuevamente, actitud es la manifestación de nuestras emociones. Si estamos contentos, tenemos una buena actitud. Si estamos enojados, tenemos una mala actitud. Hay ciertas actitudes que a veces ni se cualifican como actitudes porque no lo hemos hecho de esa manera, pero todo lo que es una expresión de nuestras emociones, como tristeza, o depresión. Todo esto son expresiones de nuestra actitud. Entonces vamos a encontrar las raíces de esto para poder tener una influencia positiva y cambiar nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos? La actitud positiva que siempre nos va a ayudar. Bueno, Dios siempre nos invita a nosotros a tener una actitud positiva, siempre pensar para lo mejor, siempre poner nuestra fe en obra, siempre crecer en nuestra confianza hacia Él, siempre llamar las cosas que no son como si fuera, y siempre tener en nuestra vida la certeza que todas las cosas obran para bien. Estas son maneras que Dios quiere que nosotros carguemos nuestra vida. ¿Por qué no expresar entonces esa actitud? ¿Cuál es la emoción de esa actitud? Esa emoción es gozo, ¿sí? Es diferente a ser alegre o feliz. El gozo es una actitud que cuando se manifiesta pone en nuestra vida no solamente una sonrisa, pero un deseo de vivir. Es una combinación de la pasión y la alegría que viene de saber que somos creados por Dios y que tenemos propósito. ¿Cómo tú puedes conseguir tu actitud de gozo? ¿Cómo podemos transformar esas actitudes negativas, saber las raíces de ellas para parar cualquier función o actitud negativa que pueda parar la bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos a hablar de eso en el día de hoy. No se mueva, inviten a sus amigos, díganle que están escuchando La Frecuencia que Inspira Fe. Y vamos a ir de gloria en gloria aquí, ¿sí? Sigan llamando y participando. Si usted desea llamar aquí a los estudios, el número es el 347-9576, 347-9576, en abrigo 352, o nuestra línea electrónica. Pueden mandar un texto, dejar un mensaje al 593-0095, 593-0095, en el abrigo 352. Por ahora, sube el volumen a su radio y seguimos con más de la música que inspira fe. Y recuerde siempre que para Dios, nada es imposible. Amor de Dios es lo que comienza la transformación en la vida de cada ser humano. El amor es bien poderoso. Es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Por amor, todo fue hecho y todo fue hecho por Dios. El amor de Dios fue lo que inspiró lo que tú ves en el día de hoy, en cada detalle de la creación y en tu vida. Ese amor se manifiesta aumentando nuestras habilidades y nuestra manera de pensar y de poder observar la vida. Cuando nosotros estamos llenos de ese amor, queremos compartirlo con todos. Por eso que Dios nos dio familia, amigos, vecinos, compañeros. y nos dio la oportunidad de poder compartir y expresar ese amor en una manera que alumbre, una manera que Él nos ame a nosotros. Hay un amor bien especial que también es bien creativo, que de su concepto es todo acerca de ese deseo de poder conectar con otra persona. No importa dónde estamos en el mundo, cuando conseguimos ese amor, parece que todo para y todo lo que nosotros hemos deseado antes empieza a ser una realidad. Estoy hablando de ese amor que nosotros llamamos romántico, pero Dios estableció como el amor entre una pareja que nadie puede separar o romper o parar. Por eso te digo, no deje que las circunstancias de la vida roben esas oportunidades, sino que todos los días, muéntese de la mano, mírese a los ojos, recuerden su historia y sepan que Dios todavía está haciendo una obra en ustedes. Los momentos se pueden ver difíciles, pero no son imposibles, porque dice la Escritura que el amor todo lo puede. Celebra el amor con nosotros aquí en la frecuencia que inspira fe. Y si no encuentra las palabras para decirle a esa persona especial que está ahí al lado suyo, bueno, ¿por qué no usa las letras de esta canción? You know who you are. Estábamos ahí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Y de pronto nos rodeó el silencio y nos miramos fijamente uno al otro, tus manos entre las mías. Tal vez nos volveremos a ver mañana, no sé si podré. ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. La 95.9 FM, Summerfield, Ocala, Florida. Alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Para Dios, nada es imposible. Escuchando Ani Puello, sí, no miré de este lugar hasta que tú me bendigas, no miré, se llama la canción. Y tuve el privilegio de poder estar hablando con ella hace poco en una entrevista para la exclusiva en Sin Límites a través de la plataforma Renuevo, y ya pronto pues estarán escuchando esa entrevista. Ani Puello también estará con nosotros celebrando Acción de Gracia. Ese mismo fin de semana de Acción de Gracia estará con nosotros en un concierto en vivo con su banda y todo a todo color. Usted puede ser partícipe de esa gran noche de celebración. Traigan toda la familia. Estaremos nosotros, pues Yami y yo también estamos contentos de poder ser los maestros de ceremonia en esa tarde en la iglesia El Faro. Más información está por venir, pero si ya usted quiere información acerca de cómo conseguir su etiquetas y cómo ya pues empezar a hacer los planes, pues puede mandar un texto al 593-0095. Simplemente escriba Annie, ¿sí? Annie para Annie Puello, al 593-0095, 593-0095 en el área 352, y recibirá para traer en su teléfono toda la información necesaria para poder ser partícipe de ese evento. Esa donación de $10 pues va para una buena causa, y sabemos que pues lo vale para ese evento. Va a estar fenomenal. No se pierda esa oportunidad. Sí. Bueno, estamos hablando hoy acerca de tener una buena actitud y qué tenemos que hacer. Pero más de todo, quiero traer definición a lo que es actitud, ya que a veces simplemente actitud para nosotros son las actitudes negativas, o si no, decimos, tengo una buena actitud, estoy contento. Sí, y además lo tenemos en esas dos actitudes. Cuando alguien está triste, no decimos que su tristeza es una actitud, casi nunca lo hacemos, pero sí, lo es, por definición lo es, ya que actitud simplemente quiere decir la manifestación de nuestra emoción. Si alguien también está deprimido, eso también es una actitud, es una manifestación de su emoción. Entonces, pues, cuando nosotros tenemos cuando tenemos actitud, es más el resultado de la emoción que está sucediendo por dentro. Por ejemplo, ¿de dónde viene la depresión? Bueno, aunque tú no lo creas, la depresión viene de un sentimiento bien egoísta. Sí, ahí es que empieza. Sí. Aunque no lo creamos, la depresión es un sentimiento bien egoísta. Empezamos a pensar que nosotros pues necesitamos de recursos o necesitamos de oportunidades para sentirnos con cierto valor. Y cuando empezamos a sentirnos fuera de valor o fuera de control, de no poder controlar bien nuestro significado en la vida, pues empezamos a deprimirnos. Empezamos a sentir que no hay solución, que no hay razón para vivir o pasión para poder seguir viviendo esta vida o manifestando nuestro ser. Y esto pues nos trae a nosotros a un lugar de depresión, y todo comienza con una actitud bien egoísta. Necesito estos elementos para sentirme bien, necesito amor, atención para sentirme bien, no tengo control sobre lo que recibo, y como parece que todo está cambiando en mi vida, me siento absolutamente solo, sin significado de la vida, y poco a poco vamos entrando a la depresión. Entonces, si el resultado del egoísmo nos llega a la depresión, pues es bien fácil. Tiene que conseguir en tu vida un significado. Y esto es lo que hacen toda persona que ha sido educada en el proceso de tratar de ayudar a alguien que está deprimido. Es trata que puedan participar de la vida, que tengan significado, que puedan saber que su existencia sí tiene un valor. Y tiene que entonces sacar su vista de ellos propios y de ver su propia condición, y empezar a mirar cómo ellos contribuyen a los demás, qué valor ellos tienen cuando ellos pues se conectan con otras personas. Porque entonces, encerrado en su propio problema y en su propio mundo, simplemente siguen siendo deprimidos y deprimidos y deprimidos, hasta llegar a un lugar donde pues se enferman, hasta aún pueden conseguir no solamente la enfermedad, pero se pueden enfermar hasta aún morirse. Y eso, Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que nosotros vivamos en abundancia en nuestras vidas. Entonces, debemos de empezar de donde empieza la raíz de lo que es la depresión, y es el egoísmo. Tenemos que sacar de nuestra mente que nuestro mundo solamente es de nosotros, sino que estamos en esta vida para compartir, y compartir es algo de felicidad y poder alcanzar. Y a lo mejor tú dices, es que yo no tengo nadie con quien compartir, por eso que estoy así, me siento que no tengo un punto de referencia, que nadie me entiende. Bueno, eso es una buena observación, y está bueno que esté ahí pensando, diciendo me siento solo, porque ahí en ese momento pues tú puedes decir, si me siento solo, lo único que tengo que hacer es pues unirme a los demás y empezar a pensar que de la vida sí tiene sentido, que podemos compartir y poder salir de esa actitud de depresión. Tú lo puedes hacer. Vamos a hablar de alguno de esos pasos más y no se mueva. Recuerde siempre que para Dios nada es imposible. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. A lo negativo, a la depresión, toda enfermedad, el desánimo. A lo negativo, a la depresión, toda enfermedad, el desánimo. Y yo entiendo y comprendo lo que está pasando. En las pruebas de la vida está mantenido luchando. Sigue batallando y no te desenfoques. Y a ti no te toca pelear. Porque él es el que va al frente. Porque está dispuesto a luchar. Le dicen el omnipotente. Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Porque Él da esfuerzo al cansado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue creyendo y declara victoria sobre tu vida. Pues toda actitud negativa sale de este mismo lugar, de simplemente buscando en nuestra propia vida las soluciones a los problemas. Es una actitud bien egoísta. Si estamos deprimidos, viene de esa raíz de egoísmo. Si estamos enojados, viene también del egoísmo. Si estamos preocupados, ansiosos, viene todo de la raíz de siempre buscando en nosotros la solución para resolver los problemas, o simplemente atribulados porque no podemos controlar ciertas actividades que han sucedido en nuestra vida. Entonces, por eso es que Dios nos dice a nosotros que cómo nosotros vivimos esta vida es no poniendo atención a nosotros, pero sino a las oportunidades que Dios nos ha dado. Por ejemplo, todos los mandamientos, Jesús dijo, vamos a hacerlo bien simple, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre nos ha enseñado a mirar el mundo que no tiene que ver con nosotros. sino que nosotros hemos sido dado este regalo, esta oportunidad de participación del amor de Dios por la oportunidad y en ese agradecimiento hacer todo como si lo estuviera haciéndolo para Dios y que todo lo que nosotros hemos obtenido es para compartir con los demás. Así es que todos nosotros podemos tener en abundancia absolutamente todo, ¿sí? Porque todo debemos de compartir juntos. Toda buena emoción sale de ese compartir. Solamente tiene estas dos áreas para trabajar. O trabajamos en las emociones egoístamente, entonces entra la manifestación de las malas actitudes, ¿sí? La tristeza, el enojo, la venganza, la depresión. Malas actitudes, ¿sí? Actitudes negativas vienen del egoísmo, la raíz del egoísmo. Y actitudes buenas, positivas, el gozo, alegre, contento, compartir, el querer, amar, todo eso viene de entregándose a la oportunidad de compartir con los demás. Y nos deja saber que en el mundo no estamos solos, sino que estamos aquí para ayudarnos, apoyarnos el uno al otro. Si tú quieres cambiar tu vida radicalmente, pues simplemente tienes que cambiar tu mente de una actitud negativa, que es el egoísmo, y cambiarla para el compartir, donde vas a crecer, donde vas a ver, va a haber algo increíble para tu vida. Va a ver que la vida es más allá de simplemente tratar de conseguir lo propio, ¿sí? El sueño americano, ¿verdad? Todo el mundo quiere el sueño americano y dice, vamos a tener nuestra casa, la libertad financiera y vamos a obtenerlo todo, ¿verdad? Todo bien lindo. ¿Qué sucede? En el camino vemos que hay más trabajo que simplemente pues llegando a esa meta, y se hace más complicado durante los años hacerlo. La economía ha cambiado, la manera de nosotros hacer negocio ha cambiado y a veces se hace bien difícil llegar a obtener ese sueño y hacerlo una realidad, pero no es imposible. Pero que lo que nos enseña esto es todo para nosotros, queremos para nosotros, yo quiero llegar ahí, yo quiero esto para mí. Sin embargo, las escrituras nos dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cuál es? Compartir con los demás, y después todas las demás cosas serán añadidas. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes para prosperarnos y enseñarnos el bien, para hacer que nosotros seamos bendecidos. Pero todo el mundo que es bendecido es para que sea una bendición. El compartir es lo que cambia nuestra actitud. Tú tienes que escoger en el día de hoy, o escoge ser egoísta y decir yo lo quiero alcanzar todo para mí. Entonces entras a actitudes negativas y llega a la raíz de esa intención, o si no, quiero compartir. Cuando yo quiero compartir, pues sale todas las actitudes positivas, la raíz, y se nota por fuera en mis acciones las intenciones que yo llevo por dentro. Ojalá que esto esté ayudando a alguien. Hoy yo siento que Dios te va a traer a un lugar de grande libertad y tú sí puedes combatir la depresión, la tristeza, la ansiedad, la preocupación. Puedes romper esos límites en tu vida y llegar al próximo nivel que Dios tiene preparado para ti, simplemente cambiando la raíz de las actitudes, ¿sí? No vamos más a pensar en nosotros mismos, sino vamos a decir, Señor, ayúdame a poder contribuir en este mundo y ayudar a otros. Ahí es que está. No es un gran secreto. Tú has sido revelado en el día de hoy para ti. Empieza a vivir en esa abundancia, ¿sí? Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y no importa lo que esté pasando en su vida, siga alegre y contento porque Dios está en control. Si quiere llamar aquí a los estudios, 593-0095, puede enviar un texto, dejar un mensaje al 593-0095 o llamar aquí en vivo a los estudios al 347-9576, 347-9576 en Abrico 352. Para Dios, nada es imposible. Hay tantas voces. sintonía con la frecuencia que inspira fe. Happy birthday, Caden. See, 10 years old. Amazing. Parents love you and they send you the best. ¿Sí? Sigue adelante cumpliendo muchos años más y ahora que el favor de Dios siempre esté contigo, que lo va a hacer, ¿sí? Keep on moving forward. Proud of you, buddy. Wow, 10 years, double digits. Congratulations. Eres todo lo que me hace bien. Tu perdón liberó mi corazón cautivo y libre. Pasado, no has dejado de mirar el propósito que ves que no se puede ocultar. Porque nunca llegas tarde, hoy te quiero adorar. Como nadie, tú me amaste. Me has demostrado todo, todo, todo con amor. Alzo vuelo y miro al cielo. Me has demostrado todo, todo, todo con amor. Que brille, no soy yo quien lo puede causar. Que si no me conecto contigo, nada podrá pasar. ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote. ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú. Si supieran que por más que brille, no soy yo quien lo puede causar. Que si no me conecto. Que si no me conecto contigo, nada podrá pasar. ¿Qué pasó? Está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Nosotros. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe, 95.9 FM. Ahora que usted se esté gozando como yo me estoy gozando aquí al otro lado de radio, acompañándonos en el día de hoy, su amigo Johnny del Valle, siempre recordándole que para Dios nada es imposible. ¿Cómo están las cosas allá al otro lado de radio? Ojalá pues bien bendecido. Y no importa los retos de la vida que vengan contra ti hoy, tú tienes la habilidad de sobrepasar cualquier límite en tu vida para llegar a las metas que Dios ha propuesto en tu corazón. Recuérdate que Dios tiene grandes planes para ti y los planes de Dios son mucho mejores que nosotros. A veces nos cuesta mucho rendirnos a esos planes, pero es mucho mejor hacer el plan de Dios que el plan de nosotros. Nosotros queremos a veces buenas intenciones, pero no tenemos todas las ideas. Si dependemos de parte de Dios para que Él ayude a cultivar nuestra fe, sabemos que vamos a poder llegar mucho más lejos y Dios también pues ayuda a que todas las cosas en nuestra vida obren para bien. Si hoy tú tienes un reto en tu vida, recuérdate que las Escrituras también dicen que lo que el enemigo quiso usar para mal, para traer destrucción o traer depresión o parar tu vida, Dios usa todo para bien, ¿sí? No hay circunstancia que Dios no permite en tu vida para no traerte a ti una victoria y traerte a ti un testimonio. Que el mundo pueda saber que tú sirves a un Dios de poder, un Dios grande y poderoso. Y también pues nos toca a nosotros tener una buena actitud, ¿sí? Actitud es bien simple, es la manifestación de nuestras emociones. Toda manifestación de emoción es una actitud. A veces no contribuimos o no cualificamos ciertas cierto comportamiento como actitud, pero sí lo son. La tristeza es una actitud, la depresión es una actitud. Y cuando hablamos de actitud, casi siempre pensamos que podemos controlarlo. Y es una realidad. Hay maneras de poder tener una buena actitud, una actitud de gozo. A veces pensamos que no, que simplemente somos víctimas de las circunstancias, de cómo la vida nos enseñó a comportarnos. Pero hay una base bien simple. Toda mala actitud viene del egoísmo. Toda mala actitud viene del egoísmo. Cuando nosotros sentimos que somos nosotros, que tenemos, que necesitamos, que soy yo el centro del universo, yo necesito, yo quiero, yo estoy solo, yo me siento triste, yo me siento abandonado, yo me siento deprimido, yo me siento ofendido, me siento que no me respetaron, ese yo pues borra a Dios en nuestra vida, ¿sí? Bien simple, el ego, sí, que quiere decir el propio, el yo, el ego simplemente quiere decir erasing God out, borrando a Dios fuera, ¿sí? Eso es lo que significa ego. Y a veces, pues, no ponemos atención que el egoísmo es lo que borra a Dios fuera de la situación y por eso es que entramos en depresión, en tristeza, en preocupaciones, en ansiedades, en enfermedades, todo acerca del egoísmo, en enojo, en raíces de amargura, es todo un síntoma del egoísmo. Ahora, lo contrario es que la buena actitud tiene que ver todo con compartir, con cómo nosotros sentimos contribuyentes al mundo, a la humanidad. cómo nos gusta dar. Por eso es que la escritura dice, es mejor dar que recibir, porque recibir solamente te enseña lo especial que tú eres cuando viene a solamente una persona. Pero cuando tú das, enseña lo especial que tú eres para el mundo completo, porque ahora pues tú estás contribuyendo a todos aquellos que pueden obtener tu talento, tu presencia, tu amor, tu cariño, tus palabras, tu canción, tu libro, lo que sea, lo que está saliendo de adentro de ti para inspirar a otros, y los recursos que tú puedes compartir para ayudar a otros en necesidad. Eso, de eso se trata la vida. Y a veces nosotros queremos ser bendecidos porque pensamos, si lo tenemos todo para nosotros, lo vamos a sentir bien. Eso también es una actitud bien egoísta. Yo lo quiero para mí, para yo estar en paz. Lo único que yo quiero es estar en paz. Lo único que yo quiero es tener felicidad y estar tranquilo y llevarme bien con todos. Egoísmo siempre te dice que tú estás solo, que no hay nada que tú puedes hacer, que estas circunstancias pues vinieron a donde ti. ¿Y cómo se atreven a faltarte el respeto? ¿Cómo se atreven a dejarte solo? ¿Cómo se atreven no apoyarte? Siempre estamos pensando en el egoísmo. Van a haber momentos donde esos pensamientos van a salir. Son normales. Van a venir circunstancias en nuestra vida donde nos vamos a sentir solos, lo vamos a sentir que no tenemos a nadie, pero esto no es una realidad. El enemigo usará eso para meterte aún más profundo en el egoísmo, para que pueda entonces tener una actitud de depresión o tristeza o enojo o raíces de amargura. No te dejes engañar. Dios nos hizo a nosotros para cooperar, para ser parte de un grande plan. Él quiere conectarnos a todos y nosotros pues somos parte de un regalo aún más mayor. Decide hoy, yo voy a ser contribuyente, yo voy a dar, yo estoy aquí para participar. Y recuerde siempre que para Dios nada es imposible. Gózate. vienen las sorpresas que da la vida. Aunque te pique la prueba, seré fiel, Dios es fiel, nunca, nunca, nunca en tu vida. Todo estará bien, vete, dale para arriba, sigue para adelante, no te me aguantes. Todo estará bien, dile lo que te hace falta. Está disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Entonces, a lo mejor tú dices, Johnny, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca voy a estar triste? ¿Que nunca voy a estar deprimido? ¿Que nunca me voy a sentir estas emociones negativas en mi vida? Por supuesto que no. Van a venir muchas oportunidades para enojarte, para enfogonarte, como dicen por ahí, ¿sí? Para tribularte, para estar triste, para estar emocionadamente, pues, gastado y sentirte deprimido. Sí, por supuesto, van a venir esos momentos. Tenemos que ser, es obvio, nuestra experiencia humana nos va a dar esa experiencia. Pero la única evidencia que yo tengo en la Escritura para no permanecer ahí es que la Escritura nos da acerca de una de estas actitudes. Nos dice, enojaos, pero no pequéis. En otras palabras, enójate, está bien, porque va a ser una emoción normal, pero no peques. Y pecar es cuando uno pues reacciona negativamente de ese enojo, de esa emoción negativa. Actuamos y decimos cosas que no debemos de decir, hacemos cosas que no debemos de hacer, todo por manifestación de enojo. Y sabe que el enojo tiene muchas diferentes manifestaciones y se nota a veces hasta en la depresión o la tristeza, se nota también el enojo. Y es porque todo viene de la misma raíz, el egoísmo. El enojo te dice a ti que tú fuiste ofendido, que fue una falta de respeto, de cómo se atreven y cómo te hicieron esto. Hace que la experiencia de la vida solamente es tuya, y a lo mejor la persona que te ofendió o las circunstancias por la cual tú te sientes triste o enojado están fuera de tu control, no hay nada que tú puedas hacer, y esa otra persona a lo mejor ni se dio cuenta que te enojó, te ofendió, o a lo mejor si lo hizo a propósito. Ellos también son víctimas de ser egoístas en su vida, y por eso pues ellos hacen víctimas también, porque personas que son tristes y amargadas, pues ellos tratan a las otras personas como ellos también existen o son. Y todo esto es un engaño para traerte a ese lugar, para decirte a ti que esta circunstancia está mala y nunca tú vas a salir de ella, que todo está malo y poniéndose peor, y que no hay salida para tu situación, y que esto es lo que te dio la vida, y quédate ahí, no tengas ninguna ambición para salir o ser feliz, porque tú no te lo mereces. Y todo eso son mentiras del enemigo para tratar de aguantarte en una emoción negativa y tratar de oprimirte aún más. Pero yo tengo palabra de grande esperanza para ti hoy. Es bien fácil. Vamos a quitarle las riendas al enemigo diciendo, bueno, yo voy a cambiar este sistema de egoísmo que quiere coger control en mi vida, y voy a ser dadivoso. Voy a ser una persona que contribuye, una persona que da, una persona que comparte su talento, su sonrisa, su ría. Y la cosa, a lo mejor tú dices, Johnny, pero yo no sé cómo dar, yo no sé qué yo tengo, no tengo recursos. Mira, darle a hoy un abrazo a alguien que tú conoces que a lo mejor necesita ese abrazo. Escríbele a alguien una carta, dile lo mucho que tú lo aprecias. Llama a un amigo que hace tiempo que tú no has llamado, no has hablado con ellos, y pásate unas cuantas horas hablando y recordándose su historia. Haz algo que te ayude a contribuir con otra persona y tú verás cómo tú te sientes bien. Mira, si tienes algunos dólares extras, pues ¿por qué no se lo das a una organización que está haciendo bien o ayudando a los pobres o a necesitados, para que tú veas cómo tú te sientes contribuyente? Y esa actitud es lo que Dios dice, se llama el gozo. Y me cita algo del gozo. El gozo nadie te lo puede quitar. Puede venir tristeza, puede venir angustia, puede venir la depresión tocando a tu puerta, pero cuando tú tienes gozo, no hay nada que nadie puede hacer para quitártelo, porque viene de Dios. Es la confianza que todo va a estar bien, porque yo soy bendecido para ser una bendición. No te rindas, quédate ahí, sigue adelante siempre con tu cabeza en alto, porque Dios tiene gozo. cosas maravillosas para ti. Siga aquí adelante en la frecuencia que inspira fe. Me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Si usted desea llamar aquí a los estudios en vivo en Summerfield, Ocala, es el 347-9576, 347-9576 en el Arico 352. También puede llamarme y dejarme un mensaje electrónico o enviarme un texto. Me gusta contestar preguntas y ser partícipe de su vida en esa manera al 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. Y por supuesto, me puede conseguir en Facebook a través de WJRN Radio Fe. Gracias por estar en sintonía. Siga adelante, sube el volumen a su radio y recuerde siempre que para Dios nada es imposible. Pero no, Here we go. ¿Sí? Bueno, en el día de hoy yo estoy esperando que allá al otro lado de radio tú estés sintiendo lo mismo que yo. Dios de verdad quiere que nosotros empecemos a vivir la vida abundante que Él nos ha prometido. Y a veces lo que nos pasa es que siempre estamos pendientes solamente a nuestra propia vida. El egoísmo es lo que comienza a despegarnos de la realidad, a decirnos que la historia es simplemente de nosotros y que el mundo está alrededor de nosotros. Hay unos comentarios que de verdad pues yo pongo mucha atención, algunos que a veces yo he dicho también, y trato de verdad notar las frases que usamos para comunicarnos cuando viene a nuestras emociones. Cosas como la gente de verdad son y después llenamos el blanco, o las personas y solamente... y después llenamos el blanco. Siempre estamos pendientes a los demás y cómo nos tratan a nosotros, en vez de nosotros ser el cambio que queremos ver en el mundo. Sí, tú lo escuchas por donde quiera, personas que siempre tienen algo negativo para decir. Estas personas están viendo la vida solamente por la experiencia de sus propios ojos y no saben que el mundo es mucho allá de, o la vida es una experiencia mucho más allá del egoísmo. Y tenemos que, a lo mejor eso son una frase bastante difícil de escuchar en el día de hoy, especialmente si uno está pasando por momentos difíciles, pero es una realidad. Si tú quieres, pues la alternativa de tener el gozo es simplemente vivir una vida egoísta, llena de tristeza, llena de ansiedades, llena de problemas, llena de depresión. Enojo, raíces de amargura, y Dios no quiere eso para nosotros. Ese es el gran engaño, que cuando tú estás en esas situaciones que la vida va a traer como reto, pues por supuesto va a venir tristeza. Mira, yo soy un realista, yo sé que va a haber días donde me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrado o enojado o a lo mejor abandonado solo, y ha pasado por muchos días como eso, y ha tenido que sobrepasarlo. Por eso que yo te hablo con la voz de experiencia, porque yo sé que si uno en esa situación empieza a escuchar, yo nunca voy a salir de aquí, nadie de verdad, yo no le importo a nadie, de verdad no tengo nada por qué vivir, no tengo razón para continuar en esta vida. Por supuesto voy a llegar a una depresión, me siento que estoy abandonado, y a veces hasta personas se sienten que Dios hasta se ha olvidado de ellos, y esto es un gran engaño para que tú permanezcas en el egoísmo. A lo mejor tú nunca lo has visto de esa manera, pero mira lo fácil que es. Cambia esa actitud de egoísmo y empieza en la raíz de lo que hace una buena actitud, que es ser dadivoso, ser personas que contribuyen, que de verdad comparten la vida y aman a los demás. Por eso es que Dios nos invita nuevamente a estas dos bien importantes observaciones. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo ve, dice, saca de tu vida esa opinión propia, esa observación propia, y ponlo en los demás. Cuando tú haces esto, vivirá la vida abundante. No es un gran secreto, sino es una observación que siempre sobremiramos. Siempre estamos pendientes a lo que nosotros podemos obtener, los beneficios para mí. Y siempre, hasta a veces, los actos de caridad que hacemos, lo hacemos egoístamente. Sí, y no lo notamos. Solamente le damos a aquellas personas que cualifican en nuestra propia opinión. Sí, porque lo hemos visto, o porque son familiares, o porque son amigos, o porque... Y está bueno, con ellos tenemos que compartir también, por supuesto, pero nunca vamos más allá de una persona a lo mejor en necesidad, que no nos cae bien, que a lo mejor está viviendo egoístamente, y a lo mejor pues necesita hoy que tú le vayas y dices, mira, yo te aprecio, no importa lo que suceda, yo te aprecio. Y decirle a la persona, yo te perdono, sobremiro las faltas y ámalo igual como son. Si hacemos esto, entonces de verdad estamos enseñando, no predicando, pero enseñando un evangelio efectivo que de verdad cambia las vidas y transforma todo nuestra vida y todo lo que están alrededor de nosotros. Nosotros podemos tener una actitud de gozo, y comienza cambiando la raíz de todo. O egoísmo o compartir. ¿Cuál de los dos uno quiere ser? ¿Sí? Jesús dijo, yo lo entrego absolutamente todo. Sí, nos enseñó a hacer lo mismo. ¿Ah? Por eso es que día a día Dios dice que Él nos regala juntamente con el despertar del sol su misericordia. Y no hay nada mejor que saber que este día está hecho específicamente diseñado para darnos a nosotros una oportunidad de no solamente existir, pero vivir. Y cuando yo miro hacia los cielos y empieza a pintarse de ese precioso azul como ahora lo está haciendo, yo sé que hay un Dios que pensó en mí y en esta mañana también pensó en ti y quiso darte este precioso día para que tú pudieras celebrar las grandezas de su mano. Él tiene promesas para ti. Él tiene gozo para ti. Él tiene oportunidades que tú ni te imaginas. Dice la Escritura que cosa que ojo no vio ni oído escuchó, tiene Dios preparado para aquello que le ama. ¿Estás tú preparado para recibir tan grande bendición? Todo comienza con este agradecimiento. Y cuando tú miras la naturaleza, tú puedes notar que cada detalle fue perfectamente calculada. Que hay belleza y la naturaleza nunca para. Siempre está cambiando. Siempre está siendo transformada. Para enseñarnos a nosotros que la vida va a dar cambios. Pero todo se pone mejor. ¿Sí? Hay evidencia que el otoño ha llegado. Los árboles tienen menos hojas y las que tienen han cambiado un poco de color, de verde oscura a brown, anaranjado. Y el cielo, en la parte de atrás de los árboles, está pintado de amarillo, de anaranjado y entrando a ese precioso azul. En el horizonte está subiendo el sol y todavía no ha roto el ambiente con todo su esplendor, anticipando esa luz que va a entrar y dar vida a todo. Pero por ahora, aprecio los detalles que puedo ver en los árboles y la brisa que los mueve, sabiendo que ni una hoja de esas se mueve si no es la voluntad de Dios. Así también en mi vida, todo lo que Dios permite es para su honra. La grama está verdecita y unos pajaritos vuelan y aterrizan en él como si estuvieran buscando algo que comer. Ellos también celebran esta preciosa mañana con nosotros. Si tú tienes la oportunidad en el día de hoy de salir hacia afuera, hazlo. Y en unos minutos, solamente en el silencio, respira y llena tu pulmón de ese oxígeno que Dios te regala, y con ese suspiro di gracias, Señor, por esta oportunidad de existir. Y pídele a Dios que te enseñe lo mucho que te ama. Él te recordará todo momento y instante que ha estado ahí contigo y confirmará que nunca te dejará. Pon tu mano sobre tu pecho. Siente ese corazón latir. Ese es el ritmo de la naturaleza que le canta a Dios. Santo, santo, santo tú eres. Él escucha la oración. Él nos da grande esperanza. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y este es su amigo, Johnny del Valle, al otro lado de radio, que siempre te recuerda, para Dios, nada es imposible. nuestro andar. Gracias al caminar, fe para poder llegar. Que alumbra el corazón. Que alumbre al corazón. La luz que tú nos das. La luz que tú nos das. Que pueda como el sol. Esta es la oración. Esta es la oración. En la oscuridad. Oh, en la oscuridad. Luz a nuestro andar. Sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Si desea llamarlo, puede ser al 347-9576 en el área 352. 347-9576. O enviarme un texto, un mensaje electrónico al 593-0095. 593-0095 en el área 352. Para Dios, nada es imposible. Come on now, you know what to do. Perdido y sin solución me transformaste, cambiaste mi corazón, fuiste tú quien me dio vida y quitaste mi dolor, me liberaste, toda mi vida cambió, me cautivaste con tu inmenso amor y es por eso que te alabo y te doy mi adoración. Yo por lo salvaste. Perdido y sin solución me transformaste. Cambiaste mi corazón. Fuiste tú quien me dio vida y quitaste mi dolor. Me liberaste. Todo en mi vida cambió. Me cautivaste con tu inmenso amor. Y es por eso que te alabo y te doy mi adoración. Tú sanaste las heridas que había en mi corazón. Tú cambiaste el rumbo de mi vida, pues me diste tu perdón. Hoy yo quiero agradecerte lo que has hecho. Donde quiera que usted vaya, nos puede escuchar a través de RadioFe95.com. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y Yolanda, quiero hablar contigo. Tu esposo te manda un saludo. Dice que te quiere mucho y que tiene su corazón. ¿Sí? Oh, que viva el amor. Y que tenga un precioso día a ustedes todos y que sigan enamorados siempre, sabiendo que Dios está con ustedes y que esa historia pues es única, ¿sí? Adelante. Y seguimos aquí pues hablando hoy, en el día de hoy, acerca de las actitudes que nosotros tenemos y cómo, de dónde vienen estas actitudes, cómo son producidas. Y nuevamente, lo simple que es el significado de la actitud. Actitud simplemente quiere decir la expresión o la manifestación de una emoción. Así de simple. Cuando estamos enojados, lo expresamos, eso es una actitud. Cuando estamos contentos, lo expresamos, eso es una actitud. Pero aún la depresión, lo enseñamos, es una actitud. La tristeza, lo enseñamos, es una actitud. Y a veces, pues, pasamos por alto cualificar estas actitudes como negativa o positiva. Entonces le quitamos a veces el valor de cómo nosotros podemos cambiar estas actitudes con las raíces de dónde vienen. ¿De dónde vienen estas actitudes? Bueno, toda actitud negativa, escuche bien, viene del egoísmo. Y toda actitud positiva viene de compartir, de ser contribuyente, ¿sí? Aquellos que les gusta darse dadivoso, lo opuesto, ¿lo ven? Aquellos que son egoístas o mantienen una actitud egoísta, pues siempre van a estar más emocionadamente en negativo, con actitudes negativas. Aquellos que les gustan ser dadivosos van a tener siempre una actitud más positiva. ¿Ah? Esto no quiere decir ahora que te descuide a ti y que no te cuide a ti mismo y que no. y simplemente pon atención a los demás. La clave aquí es poner a otros como partes de nuestra vida y poder dar de lo que nosotros tenemos. Porque el egoísmo simplemente te dice que tú eres el centro del universo. ¿Tú nunca has conocido a alguien así? Meten miedo, ¿verdad que sí? Ay, ay, ay. Porque yo esto y yo lo otro. Y yo. Oh, my goodness. Aterricen. El aeropuerto está abierto. Pero aquellos que tienen actitudes positivas saben que es todo acerca de dar, de ser, de no solamente ser bendecido. Por supuesto, ¿quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere tener lo mejor de la vida? Hasta Dios dice que Él quiere bendecirte. Él quiere que tú tengas lo mejor, que tú seas prosperado. Pero no es para que obtenerlo para ti, sino es para compartirlo. Tú no tienes más porque tú no das más. Es así de simple. Algunos a lo mejor te tiran eso para que tú le des a su ministerio o le des a su iglesia. Pero yo te digo, esa es una realidad. Lo más nosotros damos, más nosotros nos sentimos bendecidos, más bendición hay para compartir. ¿Sí? ¿Cómo es que nuestros padres nos enseñaron que donde come uno, comen siete, ¿sí? Porque siempre hay suficiente. Se le echa un poquito más de agua a la sopa, pero todo el mundo tiene que comer y todo el mundo sale bendecido. Si yo soy bendecido, esa bendición también tiene que ser tuya. Y nosotros la podemos compartir. Si la compartimos, hacemos espacio para más bendición. Pregúntate, ¿tú quieres ser más bendecido? ¿Cuánto tú has dado? ¿Cuánto tú has podido compartir con aquellos que están en necesidad alrededor de ti? ¿Ah? Y más tú haces para otros, Dios más te va a bendecir para tener la oportunidad para hacer más, ¿sí? Y Él nunca te va a defraudar en el camino. Siempre va a haber suficiente. Pero te toca a ti creerlo y activar tu fe en esa dirección. ¿Mm? Empieza con cosas simples, cosas que tú puedes dar gratuitamente, que no te va a costar absolutamente nada. Dar una sonrisa, por favor, ¿sí? ¿Ah? Dar una buena actitud, dar unos abrazos, dar risa. Apréndete algunos chistes, pero buenos, ok. Y nada de nari. ¿Mm? Pero apréndete cómo hacer la gente reír, sonreír, comparte tu historia. Haz amistades. Nunca conozca a un extraño. Siempre todo el mundo tiene parte de Dios en ello. Tiene algo que Dios ha depositado en ello. Trátalos así. Trata a Dios en todos sus diferentes disfraces. ¿Sí? Así nosotros vamos a poder alcanzar, tener esa actitud de gozo todo el tiempo. Y mira, van a venir momentos malos, porque así es la vida. Van a venir los retos. ¿Para qué? Para probar las habilidades que existen adentro de ti para mantener ese gozo. No te sea engañado y te diga, esto siempre me pasa a mí. Yo parece que no salgo de una para entrar a la otra. Mira, cógelo de alguien que sabe, que ha estado ahí. Que los momentos más difíciles de mi vida sentí que nunca iba a sobrepasarlo. ¿Y sabes qué? Me tuve que aguantar y seguir adelante. Y aún, momentos aquí en la radio, nadie a lo mejor se dio de cuenta, pero pasando por los momentos más difíciles de mi vida todavía, the show must go on, todavía tenemos que continuar hacia adelante. ¿Mm? No para mí, porque a mí me encanta compartir estos momentos contigo. Momentos que de verdad para mí son significantes, transformadores. Y más yo comparto, mejor yo me siento. Sé que no estoy solo en esta jornada y tú tampoco lo estás. Y cuando me sentía que pobrecito yo, que nadie me entiende, Dios me recordó las oraciones que yo le he hecho a Él durante mi vida y las maneras más inesperadas que Él ha contestado. Y supe que yo nunca estaba solo. A lo mejor nadie me pudo entender, porque lo que Dios está haciendo conmigo no lo ha hecho con nadie. Así también contigo, mi amigo. A lo mejor hoy tú estás contemplando la vida y dices, pero que estoy triste, estoy deprimido, me siento frustrado, me siento con problemas y hago lo que hago y no puedo encontrar salida. Pregúntate sinceramente, ¿cuánto tú has querido para otros? Estoy seguro que tu contesta es que A lo mejor no la ha querido para otro, pero más ha querido para ti. Yo quiero estar tranquilo, yo quiero estar en paz. Yo nada más quiero estar feliz. Yo quiero, yo quiero. ¿Será una posibilidad que tú has borrado a Dios de tu vida simplemente deseando para ti? Cuando Dios te dice, yo te quiero bendecir para que tú seas de bendición. Cuando empezamos a buscar y encontramos una necesidad en este mundo y empezamos a suplirla, nuestra vida cambia. Busca a alguien hoy, a lo mejor en tu propio hogar. Sí, es alguien que necesita unas palabras de aliento, un poquito de gozo, un poquito de alegría. Sentirse alegre, que valen. Así también Dios hará por ti. Y se aparecerán las personas en tu vida para celebrar también tus esfuerzos y ayudarte y acompañarte. Pero cuando tú no ves a nadie, no es porque nadie te quiere, es porque a lo mejor nadie te entiende. Chequea tu actitud, cambia tu perspectiva y di, Señor, yo quiero ser una bendición. Ahí encontrarás sanidad, liberación y los milagros que tú tanto estás esperando. Las raíces de todos los problemas es el egoísta. Vamos a cambiar en el día de hoy. Para Dios nada es imposible. Deseo orar con usted. Si usted así lo desea, puede llamar al 347-9576, 347-9576, en Arico 352, o enviar un texto, dejar un mensaje al 593-0095, 593-0095, en el Arico 352. Nuevamente, para Dios, nada es imposible. Fluye un río que trae sanidad, que trae bendición y libertad. Si Dios está en este lugar, se rompen cadenas. quiera que tú te encuentres, Él nunca se ha apartado de ti. A lo mejor, pues, en esta mañana tú estás contemplando tu vida de diferentes perspectivas. Y estás diciendo, ¿de verdad seré yo egoísta o seré yo una persona dadivosa? Sea sincero y sea pues, transparente con sus propias emociones. Y tú verás, vamos a aprender, todos estamos aprendiendo. A todos nos toca esforzarnos a tratar de cambiar las situaciones negativas en nuestra vida. Y si somos sinceros, seremos auténticos, ¿sí? Y no te rindas simplemente porque se ve difícil. Nada es imposible. Vamos a orar por esa situación que tú tienes. A lo mejor es sanidad que tú necesitas. A lo mejor es liberación. A lo mejor es tu familia. Pero lo que sea, en las manos de Dios lo vamos a poner, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias por esta preciosa mañana que llegamos a compartir aquí juntos en este espacio radial. Señor, presento a todos mis amigos que están escuchando en el día de hoy sus necesidades, sus preocupaciones, sus ansiedades, sus problemas. Tú los conoces y ellos pues están poniendo su fe en el día de hoy juntamente con miles de personas que están escuchando y orando para que tú haga una obra en su vida. Gracias, Señor, porque hoy tú vas a empezar a transformar, a liberar, a traer cambio, a traer paz y gozo. Ve tocando nuestras vidas, transformando nuestra manera de pensar, cambiando nuestro lamento en gozo y ayudándonos, Señor, a transformar nuestra vida de un punto egoísta a ser personas dadivosas, personas que contribuyen. Ahora, Señor, a través de las promesas que existen en la Escritura, dependemos de ti, ponemos nuestra confianza y nuestra fe en acción, sabiendo que tú haces todas las cosas posible. Ve sanando ahora mismo a aquellos que están enfermos. Todo cáncer, alta presión, diabetes desaparece en el nombre de Jesús. No hay ninguna enfermedad que tú no puedes sanar. Ahora mismo quedan sanos por el poder que hay en el sacrificio de Jesucristo y a través de la palabra y la promesa. En el nombre de Jesús. Quedan libertados todos aquellos en depresión, opresión o adicciones. Libres, sanos en sus emociones para poder adorarte. En el nombre de Jesús. Y te pido por los matrimonios que día a día crezcan más. Que se enamoren de ti y del uno al otro. Y que puedan brillar en ese amor y ser de inspiración a otros. Te pido por los jóvenes y los niños, cuídalos, cuida su mente, cuida su ser y hazlo la generación de fe que tanto necesitamos. Y al necesitado, Señor, súplele conforme a tus riquezas en gloria y ayúdanos a nosotros a también compartir de las bendiciones que tú nos has dado con ellos para que ellos también puedan ser bendecidos. Y te pido por mis amigos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con una experiencia que enseñe tu amor. Y que puedan notar que tú estás con ellos. Gracias, Señor, por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Ah? Espero que también tú estás sintiendo el dulce espíritu de paz que deposita Dios en nosotros cuando ponemos todas nuestras preocupaciones sobre Él. ¿Sí? ¿Preparado para celebrar? A lo mejor tú preguntas, ¿qué celebramos, Johnny? Bueno, tu victoria. Tu victoria es mi victoria y yo la celebro. Yo todos los días, después que termino de orar con ustedes de esa manera, me pongo a regocijar. Porque te veo sano, liberado, lleno de abundancia, gozoso, conectado con tu familia y viviendo los sueños que tú siempre has querido vivir, llegando a esas metas que tú quieres alcanzar. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué no empezar a proclamar ahora tu victoria? Porque enseguida que tú lo empiezas a hacer, así también empieza a manifestarse. Sube el volumen a su radio y celebra conmigo tu victoria. Porque para Dios, nada es imposible. Voy a sonreírle a la vida, al

Moisés, ¿te está ahí? Sí, voy bien, pero aquí estamos pariciando con la gente de Ocala, en Victoria. Sí, gozándote, ¿ah? De fiesta. Ah, es la cosa, entendido que llegó el frío, vamos para adelante. Ah, qué bueno, verdad que en el día de hoy solo podemos celebrar que no importa las cosas difíciles que vienen en la vida, Dios siempre nos da a nosotros la fortaleza para decidir, amén, para decidir vivir en gozo. Ahí es una decisión, ¿sí? Tremendo, tremendo, poderoso. Gracias por esa palabra de encouragement, que Dios te da cada mañana. Yo sé que de mi parte es una bendición recibir ese breakfast espiritual, y es una bendición. Yo sé que hay mucha gente que está conmigo conectado en esto que voy a decir, y que recibimos ese jump en la, sí, en early morning, and it gives enough to the whole day. I like the way you said breakfast, because I love to cook, so I'm cooking it up, ¿sí? Bueno, hay alguien especial que está visitando por ahí, ¿tú quieres mandarle un saludo? Sí, cómo no, quiero mandar un saludo a mi pastor y amigo que está aquí en la ciudad de Ocala en esta temporada, va a estar por aquí por semana y media, hermano Otoniel Sainz, de la Asamblea de Dios, y te voy a estar llevando a varias iglesias para que lo conozcan, y agradezco la ayuda que la iglesia local pueda aportar a su visita. Sé que es una va a ser una experiencia preciosa, su primera vez aquí en Ocala, y le ha encantado Ocala, le encanta el frío y la gente. Ah, pues que se quede, que tenemos mucho de eso. Tenemos mucho. Bueno, believe it or not, he's thinking about it to move up. Wow. ¿De dónde nos visita el pastor? ¿De dónde viene él? De Venezuela, la República de Venezuela, y lo que sabemos de la realidad de la vida, sabemos que ese punto está un poquito a fuerte. Hay un proceso en el cual el país ha entrado, y esperamos que Dios obre para bendición de cada uno de sus hijos, pero es difícil estar en Venezuela ahora mismo, sobre todo personas como él, que tiene familia, y el evangelio ha sido a casi que atrincherado, creo que se dice en español, acorralado de una forma donde se ha bipolarizado la idea de la iglesia dentro de la misma iglesia, pero damos gracias a Dios que Dios permanece en nuestros corazones, y Él nos da a ver la luz y la verdad, y es una bendición para mí, es tremendamente que él esté aquí visitándonos en mi casa. So, bueno, de parte de Radio Fe le mandamos saludos y mucho amor y mucho cariño, y que mientras él esté aquí en Ocala, que sienta que aquí existen las personas que tienen más amor en todo el mundo. Amén, amén, eso mismo dijo él. Wow, que la gente son súper especiales, súper especiales. Él va a estar aquí, como digo, una semana y media, y voy a estar compartiendo con él varios sitios. Va a estar compartiendo con nosotros en la primera bautista de este 25, que es este sábado. Va a estar compartiendo unas canciones que trae él y palabras de Dios que tiene para el pueblo. Y es bueno que estemos aquí y lo que podamos compartir con él, para que veamos la bendición que Dios nos ha dado, y que nos podamos amar, y que nos unamos en el amor de Dios, que nos unamos y que demos oportunidad a bendecir a otros que están en necesidad. Muchas veces nosotros nos quejamos porque está frío, porque está caliente, porque no hay comida, porque aquí Dios siempre suple. Sí, qué cosa, ¿verdad? Siempre estamos mirando, si hace mucho calor, le estamos, oh my God, qué calor. Si hace mucho frío, estamos, pero qué frío hace. Nunca estamos conformes. Nosotros nunca estamos conformes. Nunca. Dios está trabajando. Esa es evidencia que Dios está trabajando con nosotros. Amén. Pero Dios ha sido muy bueno con nosotros, y si pudiésemos enfocarnos, como tú decías esta mañana, de mantener a Dios primeramente, ese es el secreto, y creerle a Dios, no rendirnos, creerle a Dios y echar para adelante. La situación viene, pero Cristo está presente. La situación viene, y no importa qué difícil sea, Dios siempre está a nuestro lado y está como poderoso gigante para levantarnos de cualquier situación. Amigo, nuestro guía. Moisés, tú eres un gran testimonio de eso mismo, y te admiro por eso, y yo sé que he sido Dios en cada proceso en tu vida, y eres un ejemplo y eres un testimonio vivo. Gracias por tener la valentía de siempre compartir, siempre ser parte de lo que está sucediendo. Y yo sé que Dios te ha dado esa fortaleza y ese gozo, que no importa lo que venga, te está ahí. Y felicidades que está tu pastor acá gozándose contigo y que todos ustedes pues van a divertirse y van a predicar y gozarse y adorar a Dios. Qué bello pasar ese tiempo juntos. Sí, es algo tremendo, es precioso y es una bendición poder tener gente a nuestro alrededor, en mi caso, gente como mis pastores, mis amistades, los que me están oyendo, que es un grupo grande de pastores que Dios ha puesto a mi alrededor, un ejército espiritual, tu persona también, la radio, tu padre, han sido una fuerza para mí, un ejemplo a seguir, la forma en que tu padre se ha mantenido y sigue luchando y me voy así es. El mismo Dios que está en tu side, está en mi side. The same guy who's giving you strength, daily strength, and you know, fuerza diaria, es el mismo Dios que está conmigo y lo veo en mi hija y lo veo en mi vida personal. Y no hay nada hermoso que estar, como dice el salmista, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Eso es una experiencia única que es una droga, es adictivo. Es something like we cannot be away from God at all. We need to be talking about God all the time. It's like like an addict. Mm-hmm, I mean, give me something. If you want, you can to visit me, just give me something. It's about God, something good. Bueno, Moisés, sigue adelante, sigue cantando y sigue celebrando. Y aquí se te quiere de gratis totalmente, ¿oíste? Yo también te amo y mi familia y mi hogar. Y gracias, brother. Gracias a todos y gracias a Ocala y a todos mis hermanos en Cristo. Les amo y les aprecio. Y gracias por su ayuda, por su aceptación para mi hija. Y ella se siente. Ella me dijo last Sunday, Daddy, before íbamos a cama. And after we pray, and yeah, me dijo, Daddy, you know what I feel sometimes? Ya me dijo, I feel like I'm famous. Ah. Yo me he reído porque me dijo, everybody knows me, everywhere. Y yo, yeah, baby, because God is with you. Yeah, thank you for the whole family. Honestly, thank you. Bueno, sigue adelante, José. Gracias por compartir ese momento conmigo. Dios bendiga, Carla, los amo. Thank you. Dios bendiga, brother. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y ahora también puede compartir con todas tus amistades lo que usted escucha aquí. Sí, ya ha empezado la revolución de Renuevo. RE9VO.com. Renuevo. RE9VO.com. Es la nueva revolución radial que está arrasando con la internet. Sí, pase por allí. Todos los viernes hay nuevos episodios de todos los programas que ya tenemos, todos los canales que tenemos abiertos, y todas las semanas se van a abrir nuevos canales también. Pues esté pendiente, tenemos muchas sorpresas para ustedes. Comparten las entrevistas, el gozo, comparte la programación con aquellos que tú conoces para que ellos también puedan renovar su mente diariamente. Queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas, y ahí estamos pues haciendo esta nueva plataforma posible a través de su generosidad y sus oraciones. Gracias por participar. Si usted quiere participar financieramente y dar su contribución, lo puede hacer visitando a la página de internet radiofe95.com, radiofe95.com, o si quiere enviarlo por cheque o giro postal, la información estará al final de esta programación. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores y ministros y evangelistas lista que comparten estos micrófonos con nosotros para traer el mensaje de esperanza y paz a todo el mundo. Y gracias a Ocala y todos aquellos que participan aquí detrás de la escena, ayudándonos a mantener esta visión viva y haciendo eficaz. Bueno, me despido de ustedes, será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Lo único que le consejo es don't miss me too much, y recuerda siempre que para Dios nada es imposible. Sí, los veremos la próxima vez. Yeah. Love you, Angel. Lily Goodman. Yeah. Yo no la puedo detener. Desde el cielo. Me fluye desde adentro. De mi interior. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Beep, beep, beep. That's all, folks. Gracias por compartir este momento conmigo. Espero que ha sido de grande bendición. Me gustaría saber lo que está sucediendo al otro lado de estas grabaciones. Quiero que consideres que de verdad tienes un amigo al otro lado de esta producción. Y también te pido tu ayuda y tu apoyo para hacer esta programación disponible a más de nuestros amigos. Me puedes contactar yendo a mi página digital johnnydelvalle.com. También me puedes llamar o enviar un texto a mi línea electrónica al 352-443-5522. Nuevamente 352-443-5522. Sigue adelante y yo sigo aquí, pues preparando más ideas y conceptos para ayudarte a llegar a tus metas. Recuerde que para Dios nada es imposible.